Josefina's lo feliz, porque la vida pasa y nos morimos con sus horas. Cuando regrese, besalo y baila con ella. Ah, aquellos discos que tanto aman. Nos pasamos la vida sin decirnos un te quiero. Basta, Josefina, suéltate de una vez. Arriba.